Aquí estamos de vuelta en tu programa de Pachamama. ¡Qué musicón el de hoy! Le digo a José, les confieso a todos, le digo a José tres palabras y es Matrix. Él empieza a ver la pantalla así y encuentra la canción. Es impresionante, qué buena música. Ya les voy a decir que a quién estamos escuchando. Este programa es presentado gracias a Beauty Aesthetic International Spa, el spa más grande, moderno y completo de Centroamérica. Bueno, y hoy estamos en aquel espacio que me encanta, Pachamama Emprendimiento, dándole la bienvenida a Mayra Figueroa, quien está con nosotros aquí en cabina. Y estaremos próximamente junto a Isabel Juárez, y acá nos acompaña David Jerez, hablando sobre un espacio de encuentro y de cambio, Radio Urbana, Revolución Ciudadana. Realmente son estos espacios que se van abriendo en Guatemala tan necesarios, pero que creo que como sociedad nos vamos dando cuenta de lo vitales que son para que la juventud y para que todos tengamos esta voz de comunicación y esta voz de encuentro y este espacio para poder compartir e interactuar entre nosotros, y que muchas veces está tan aislado para muchas comunidades y para muchos grupos. Mayrita, te doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Qué falta tan terrible la que nos hiciste. Gracias. Y gracias, José, por toda la música que nos pone siempre. Ella es la que más baila, ¿viste, José? Todos los invitados de Pachamama, la que más baila es Mayra cada vez que escucha la música que ponemos. Bueno, pues aquí contentos de tener a David Juárez. Jerez. Tú estás hoy confundida. Yo le acabo de decir Jerez. Dice Juárez, Jerez. Pero a mí me pasa, Mayrita. Sí. Ya, mira, después de los 25 uno se pone ya la memoria. Es que yo a veces digo, es que tiene cara de Juárez. No sé por qué. Jerez, perdón. Jerez. Ok, es un gusto tenerte hoy. Y realmente, a ver, ¿cómo es que empieza Radio Urbana Revolución Ciudadana? Hola, muy buenas tardes, muy buenos días todavía, ¿verdad? Primero que nada, de parte del equipo de Radio Urbana, les agradecemos la invitación a este espacio y para poder hablar de nuestro proyecto. Isabel Juárez viene en camino, venía algo preocupada, pero se excusa por venir un poco tarde. Bueno, ¿cómo nace? Preguntabas. Sí, ¿cómo nace? Bueno, nace a raíz de la necesidad de poder pues socializar un poco los contenidos que se vierten en la plaza. No sé si se han percatado los oyentes de que, por ejemplo, la plaza a veces dice algo o se siente algo, uh-huh. Las consignas dicen algo, los carteles dicen algo, pero los medios lo transfiguran. Estamos hablando, ubicando momentos y espacios. Y sí pareciera esto, discúlpeme, yo los interrumpo, pero en algún momento cuando íbamos a la plaza, veíamos carteles que todos tenían como una dirección única, y tenían como que ya alguien había hablado entre sí para poder dar este mensaje o algo así. Era lo que tú estabas diciendo, pero que los medios lo tergiversaban. Lo tergiversan. Yo creo que sí hay hubo una escalada en los contenidos de las pancartas, de las consignas, de los gritos, de la sátira y todo en la plaza, que no llegó efectivamente a los medios de comunicación tradicional, o lo transfiguraban de otra manera. Por ejemplo, ahora para los diputados es muy fácil decir, sí, hacemos esto porque son los reclamos de la plaza. ¿Pero cuáles reclamos? ¿En qué momento se alcanzaron esos acuerdos? ¿Nadie reclamó? No, claro que se reclamó. Pero para ir aterrizando, esta idea de la radio urbana viene desde 2013 o por el principio de 2013. Desde Casa Roja surge esta inquietud de hacer una radio urbana con los con distintos colectivos urbanos, artistas, por ejemplo, las voces del hip hop, y toda esta gente que del circuito urbano que viene haciendo actividades y movilizaciones desde hace mucho, mucho tiempo. Y esto me encanta, es radicalmente democrática. Hay muchos colectivos que no tienen esta voz y este espacio a nivel un poco más abierto y un poco más grande. Muchas veces las redes sociales, ¿cómo se quedaron cortas? Y esto es la duda, porque muchas de las movilizaciones se impulsaron a través de las redes sociales, pero viéndolo bien y escuchándote hablar, realmente se quedaron cortas las redes sociales porque necesitábamos escuchar a los protagonistas y a tanta gente que necesitaba decir y poder también interactuar. Entonces, ¿qué pasó con estas redes sociales que pensábamos que funcionaban de maravilla? Bueno, siguen funcionando, pero sí hay que despojarla un poquito de la frivolidad, de esa instantaneidad que da, y inclusive el anonimato que da a las redes sociales, y por eso también es bueno que construyamos estos lugares de encuentro, como la radio, donde todas las voces de la ciudad pues tienen un espacio. Por ejemplo, el viernes tenemos, ya nos pidieron el espacio para ir a hablar sobre los pacientes crónicos de que están ahí, que andan con el exprocurador Morales ahí preocupados por su salud. Pues ya nos pidieron el espacio, que hoy tienen una reunión, mañana otra, y nos van a informar sobre los consensos que llegaron y qué acciones tienen programadas. Eso para mí es muy valioso, poder entregarle a la ciudadanía, a la población, un espacio donde ir a hablar sus cosas, a hacer sus denuncias y a comunicarse todos. Y tratar todos los temas que muchas veces tienes que comprar en otros espacios y no puedes también. Uh-huh. O que públicamente no los puedes hablar tan o a sea, nivel... ¿Cómo así que no los puedes hablar? Pues mira, cosas como que de pronto vas a rayar con otros colectivos o a rayar a nivel político, y he visto, por ejemplo, la caravana mesoamericana del Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia, lo de los salarios diferenciados, tantos espacios participativos que quisiéramos hablarlos con la paz y la tranquilidad, decir, es lo que pienso y lo que pensamos como colectivo, pero de pronto en medios no interesa o no va con la noticia. Sí, te quería informar, en estos 2 meses y pico de que tenemos de transmisiones, ya tenemos 84 programas producidos y subidos a la nube, a la red, al archivo universal de internet de la UNESCO. No sé si lo conocen, es una plataforma gratuita inmensa, tiene infinidad de documentos cargados. Es archive.org, La Urbana Radio, así nos encuentran. En nuestro sitio de internet está el enlace, pero ya son 84 o programas de una hora y uno de 2 horas que acabamos de subir de Rock Conciencia. Ya se lo sé yo, está muy bueno. Son muchas voces, son 17 programas a la semana, que a veces algunos alternan, unos quincenales, otros semanales, pero son aproximadamente 17 programas a la semana y distintas voces que se suman. Tal vez después hacemos un inventario de qué voces son las que están ahí y cómo vamos creciendo y cuáles son los planes. Pues en el siguiente corte yo quisiera preguntarte algo que estábamos hablando con Mayra, porque muchas veces todos estos formatos vía web y también cómo se presentan ustedes, porque eso les quería preguntar, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cómo se presentan? Todo esto, que son trabajos que como canales que muchos jóvenes han encontrado para poder presentar sus propuestas, uno radiales y dos, pues que esta voz sea escuchada, pero cómo la web ha servido y muchos canales gratuitos han servido para que cada vez se expanda más estos espacios. Así que me encantaría que nos fuéramos al siguiente corte con eso, y les quiero contar que estamos conectadísimos a Facebook, Pachamama Radio Infinita, Pachamama Radio Infinita 100.1. Si ustedes quieren vernos en cabina, pueden ingresar a www.radioinfinita.com. Allí en Ustream pueden encontrar lo que está sucediendo. En Radio en Mina pueden encontrar lo que está sucediendo. Ya volvemos con tu programa Pachamama. Muy bien. No voy a poner la mano, pero... Gracias. No, pero yo estoy aprendiendo, yo soy abogado de formación. Todo esto de la radio ha sido complicado, pero... Yo les quería preguntar esto de los accesos, pues yo no entiendo mucho, pero me acuerdo una vez, hace mucho, mucho tiempo, mi amiga Marta Gómez, que es cantante, me Marta decía... Gómez de Colombia. Marta sí, Gómez de Colombia. De Colombia. Nos graduamos muy del canta, colegio juntas. Ella estuvo acá. Por lo que hace, ¿no? Sí. Me fascina, yo amo a Marta. Ella estuvo acá en cabina y nos graduamos juntas del colegio. Entonces ella, pues cada quien siguió su camino, es maravillosa y bueno. Ella un día me dijo, estoy haciendo un programa de radio, Pau, escúchalo. Por internet, entonces ella hacía sus guiones, lo grababa y todo. Hace poco conocí un chico que es profesor de Acton, también me hizo una entrevista del manejo del dinero de su programa internet, y lo escuchan en un lugar de... Yo todavía no cacho, yo soy bien. Pero me gustaría que nos contaran cómo se maneja este canal y cómo empezaron ustedes. ¿Y crees que eso es necesario? Pues es que estabas hablando de los 80 y pico programas. ¿Cómo los puedo escuchar? ¿Dónde puedo entrar? Esto, porque para mí es complicado. Lo que estábamos un poco tratando de abordar es, por ejemplo, el acceso a la libre información, a la ley de 4087, que te permite crear estos espacios de acceso también libre, y que son importantes. La ley de medios de comunicación comunitaria. La ley de medios de comunicación comunitaria. Me la manejo así. No vamos a entrarle a la ley en sí, sino que a todo lo que es acceso libre, de acceso es los open sources, ¿me entendés? Por ejemplo, Linux es acceso libre a un software, ¿ya? Y la radio comunitaria exactamente tiene el mismo espíritu, ¿ya? Que todos puedan acceder a la información y la difusión. ¿A qué hora se termina? A las 12:30. Podemos este corte tratarlo así para que todos entendamos ustedes cómo este espacio de difusión pues cada vez tiene como más adeptos. Luego en el siguiente corte tú querías hablar del contenido del programa, de los protagonistas, de la gente que ha participado, de tanta gente. Los temas abordados, bueno, miremos lo de lo virtual y lo de la información abierta y eso me parece. Porque mira lo de UNESCO, por ejemplo, cómo tiene ese, ahorita lo dijiste, ¿no? Es gratis, tiene una capacidad, un servidor inmenso. Arrancando, ¿cómo es? ¿Por qué está en UNESCO? No lo pueden poner para la guerra nada, después la otra. ¿Qué quieres escuchar? Para la guerra nada, de Marta Gómez. Ah, sí. Le voy a decir, vale. Estábamos hablando de una petición musical y creo que sí es necesaria. Ahorita te la digo, sorpresa. Bueno, aquí estamos de vuelta en tu programa de Pachamama y estamos conectadísimos a Facebook. Pachamama Radio Infinita, Pachamama Radio Infinita 100.1. Yo les decía, sinceramente, yo todavía estoy aprendiendo muchas cosas acerca de la web, que creo que es un canal interesantísimo para poder hacer difusión y cada vez más personas se van uniendo. ¿Cómo empiezan ustedes a entrar al aire? ¿Cómo empiezan ustedes a hacer estos 80 y pico programas de los que nos hablabas en el anterior corte? Bueno, el proceso empieza desde noviembre, octubre del año pasado, que se acerca a nosotros una compa, se llama, es una, se me olvida el nombre ahora, pero es una entidad que acompaña a radios comunitarias en Mesoamérica, ¿verdad? En América Central y en México, en Chiapas. Y entonces se acercan, que sí, porque sabiendo la inquietud previa que tenía, que tenía Casa Roja de hacer la radio. Entonces nos ensamblamos ahí varios actores de la plaza y de las movilizaciones y hicimos, comencemos. Entonces comenzamos a hacer algunas pruebas en algunas plataformas. Primero comenzamos con una plataforma regional que se llama GIS-TV, que lastimosamente va a llegar a su fin próximamente por falta de financiamiento, no sé. Y después, viendo esto, decidimos usar otra que se llama Mayfirst, que es del otro hemisferio, del norte, Norteamérica, México y Centroamérica. Ahí están haciendo la lucha por ser una plataforma de radios en línea para medios libres. Pero, ¿qué diferencia hay entre una radio comunitaria y una radio como esta en la que estamos en este momento? Bueno, básicamente el alcance que se tiene, porque, por ejemplo, estamos claros en que tenemos una limitación a quién podemos llegar en una radio comunitaria, en una radio en internet, de clase media, urbana, con suficientes datos en su teléfono, o internet ilimitado en su casa. Eso ya quiere decir que, bueno, va a tener un poder adquisitivo alto. Esta, en cambio, si se orientase bien con contenido de educación popular y tratando de de despertar conciencias a nivel político, comunitario, pues puede llegar a mucha más gente, porque es sí, a través del radio convencional, ¿verdad? Entonces, sí, es algo que a lo que aspiramos, no les voy a decir que no, es algo a lo que aspiramos, poder tener pronto una radio, una frecuencia, como radio comunitario, no como radio comercial, porque es un derecho humano que nos asiste a todos los pueblos del mundo por... O sea, hay convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala que nos deberían de otorgar eso. Y por eso se exige ahora la ley de medios de comunicación comunitaria. Y esta era la respuesta que tú estabas hablando. Ahí está. La 4087. Esta es una, esto es una respuesta que el gobierno se le está dando a este derecho que los chicos, que las radios comunitarias tienen. Yo lo veo muy por el lado de la juventud, ¿sabes? No sé, no sé por qué. Es un derecho de todos. Bueno, no es una respuesta del gobierno, es una propuesta que están rescatando algunos diputados que sí se deben y responden a sectores populares, ¿verdad? Y que la están volviendo a reimpulsar. Y ahorita tiene otra vez toda la batería de recursos de la Cámara de Telecomunicaciones ahí oponiéndose a la ley, de que no, que esto no es así, que no sé cuánto. Ahí nos estaba contando el diputado Milcar Pop acerca de lo que pretende la Cámara de Guatemalteca de Radiodifusión con esto, que sí es preocupante de que vuelvan a hacer el mismo juego de hace unos años, cuando esta ley había llegado al Congreso y la bloquearon por todos los medios. Y es que lo complicado es cuando realmente queremos un cambio, pero no queremos escuchar a los protagonistas de ese cambio. Exacto. Y nosotros queremos que nos escuchen solo a nosotros, entonces no lo estoy diciendo yo, pero lo pasa muchas veces que nos cuarteamos a nosotros mismos queriendo un cambio. Yo te quería preguntar sobre los contenidos. Estos programas que han venido, ¿quiénes han sido los principales protagonistas? Porque hablabas de los colectivos de los encuentros en la plaza. Y de verdad que hemos venido acá en Pachamama y hemos sido testigos de varios colectivos, de varias gente que se empoderó y se levantó para poder decir hasta aquí y sí tengo algo que decir. Entonces, me encantaría que nos hablaras de esos protagonistas que han estado presentes en el programa. Bueno, primero que nada, mis compañeros de movilización, les pido una disculpa que hasta ahorita los voy a mencionar. Pues Otra Guatemala Ya y Resistencia Ciudadana, pues son los que al final acuerpan esta iniciativa y la impulsan. Por ahí nos llegó un financiamiento de $1,000, que con eso compramos una computadora, algunos micrófonos y cositas de cables y esto, ya se nos acabó el dinero. O sea, esto surge ahí, y como tal, pues los primeros que tuvieron una voz en la radio, pues son los distintos actores que reúne Otra Guatemala Ya. ¿Verdad? ¿Quieres que platiquemos programa por programa? Son como 17. En ahorita. General, si nos pudieras contar. Tiene una gran cantidad de temas. Sí, por ejemplo, de la diversidad sexual. Tenemos al colectivo Oasis, que tiene su propio programa. Ya sacó su tercer programa, con contenidos bastante, bastante pero fuertes. Cada colectivo hace su estructura de programa, o sea, se le brinda el espacio a que yo desde mi visual haga y arme mi tiempo de programa. Libertad de ahí está. Qué bonito. Sí, pues, o sea, hay libertad, obviamente, la gente que no todos tienen experiencia en producción, a esta gente, pues así más o menos se les orienta. Otros, el colectivo Hijos, también es una de las primeras voces que se sumaron, colectivo Hijos, pues, que es un colectivo por la memoria histórica. Ajá. Ya sé. Uh-huh, también tienen su programa, ya llevan 6 programas a la fecha. De parte de Otra Guatemala Ya se sumó Sergio Castañeda, que es un joven poeta, estudiante de historia en la San Carlos, que tiene muchas ganas de decir, muchas cosas que hablar, y ya lleva su séptimo, octavo programa, creo yo. ¿Él es poeta? Sí. Muy bueno. No, Sergio Castañeda. Estaba afirmando, sí. Pero con alguna duda. Es poeta. Después les platico del programa de poetas. De Byron Garos, que es parte del colectivo ADRI por el Desarrollo Rural Integral, también se sumó y tiene ahí ya como 10 programas, es de los primeros que sacaron un programa. Mauricio Chaulón de la Escuela de Historia tiene un programa de análisis crítico desde la historia que está bastante, bastante bueno. ¿Qué más? Y es que qué interesante, porque te lo quería preguntar, si quieres en el siguiente corte ya podemos un poco desglosar un poco algunos de los temas. Porque tengo mucho que decir de cada No, es que me parece encantador, porque si realmente no es un enfoque, sino desde los verdaderos protagonistas que trabajan, que viven desde, por ejemplo, desde la poesía, desde la historia, desde los colectivos de diversidad, de todo eso. O sea, realmente cada quien va a decir desde su perspectiva, y por supuesto que, y eso te quería preguntar, ¿está abierto para que las personas interactúen, no sé si a través de un chat o a través de comunicación, o que yo pueda comunicarme con estas personas y decirles, mira, lo que dijiste, o este dato, o todo eso? Va. Creo que toda otra falla que he tenido también en esta locución es, bueno, nos pueden encontrar en internet como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ahí obviamente nos pueden comentar todo lo que quieran. La radio se escucha en www.laurbanaradio.com. Ahí está el botón de play, ahí la escuchan en vivo. Y Twitter está como @urbanaradio GT. Sí nos pueden interactuar todo lo que quieran. Claro, antes de cada programa pues se hace una publicación, como casi todos los medios, y ahí se reciben comunicaciones, se responden al aire, en los casos en que el programa es en vivo, porque no todos son en vivo, porque por cuestiones de nervios, por cuestiones de horarios o por cuestiones de elección, pues algunos no son en vivo, pero casi que el 90% son en vivo, entonces se puede interactuar perfectamente con los internautas en las páginas. Que eso es re interesante, porque antes escuchabas los programas en vivo, yo me acuerdo, y todavía me acuerdo de las telenovelas. Claro, que tú podías llamar, que podías interactuar, pero ahora por eso te lo quería preguntar. Dos, ¿cuánto tiempo dura cada programa? Bueno, una hora es lo que tienen ahorita contemplado. ¿Y quedan grabados en estos sitios? ¿Yo puedo volver a escucharlos? ¿Puedo volver a...? Pues hay una retransmisión al día siguiente, y el fin de semana hay otra, y... Y sí, y después bueno, se cuelgan. Bueno, es un proceso también de construcción, ¿no? Porque claro. De aprendizaje. Se cuelgan casi que rápido. No inmediatamente, porque es un proceso y solo hay una persona que lo hace, ¿va? Entonces, pero sí, lo más rápido que se pueda, suben, ya están suyos. No preferimos, o yo ahorita estoy como que luchando con la idea de no subirlo tan rápido para que la gente se conecte a escucharlo en vivo, ¿verdad? Y que nos acompañe y que podamos tener una vinculación, y no para el después, ¿va? O sea que estén al tanto de la parrilla y escúchenos en vivo. Claro, yo bueno, con esto me quiero ir al corte y preguntarte entonces sobre el contenido, porque realmente sí hay mucho que decir y lo vivimos en la plaza. La primer marcha, si no estoy mal, en la que yo participé, que creo que fue la primera grande que se hizo en la plaza. La cantidad de colectivos era bien allá por el... No creas, ¿eh? Antes, no, me mentira. No, en el 68 no caminaba. Pero vi muchísimos... Vi muchísimos colectivos que realmente... O sea, tú lo veías como algo de pronto al ser... político, ¿no te imaginaste que la cuestión se iba a ampliar de manera tan diversa como se amplió? Cada calle tenía como un representante, cada espacio tenía un grupo diferente, o sea, la verdad que fue muy bello vivirlo. No, y uno no como... me quedó claro, ¿de cuál manifestación estás hablando? De la primera manifestación, del año pasado, sí. Fue hermoso. Sí, fue bien, bien linda, para mí fue muy interesante. La verdad que me encantaría que nos contaras un poco sobre los contenidos, porque sí, es bien bonito saber que desde las artes, desde diferentes espacios culturales, la gente tiene algo que decir y algo que platicar acá en Ciudad de Guatemala. Así que nos vamos al siguiente corte, conectadísimos a Facebook. Pachamama Radio Infinita, Pachamama Radio Infinita 100.1. Ya volvemos. Yo que siempre me pongo nerviosa, estoy especialmente nerviosa. ¿Por qué? Hola, llegaste. Tú eres Juárez, ella es Juárez. Ella es la Juárez. Onda, por eso Juárez. Estás. Por eso tú estás confundida. Hola. Qué terrible. Para la guerra nada de Marta Gómez. Para la guerra nada. Mira, lo que pasa es que para la guerra nada ella hizo una introducción y muchísimas otras personas han llamado. Ya no podía pasar. Lo puedes buscar en la página de la guerra nada, o puedes buscar en YouTube para la guerra nada, pero cantada por ella, porque han habido 20.000 videos de gente que ha hecho estrofas para la guerra nada. Entonces, pero la primera la hizo ella, porque ella se aparece cantando para la guerra nada. Yo tengo fotos de ese día. Vale, gracias. Ah, pero... Es que yo entré por el... ¿Estamos hablando de los contenidos? Había un colectivo de la radio de homosexuales, de travestis y todo esto. Entonces entramos por una calle y entramos luego por otra, y había otro grupo de tamboreros de otro, y entramos por otra. Entonces por eso te digo, fue mucha la diversidad, porque si tú vas a una marcha en Bogotá, no es igual a esto que se vio acá. O hay una de, o hay una de, pero nunca mezclados. En Argentina es igual. Habían colectivos que estaban haciendo... Mucho gusto, ¿cómo estás? Es que estaba haciendo una petición musical. ¿Qué te puedo ofrecer de tomar? Café, cappuccino, agua, ¿quieres? Sí, gracias. Sí, mil disculpas, ahí le estaba contando. No te preocupes. La Moni decidió arreglar una calle, no me dejó pasar. Aparece, bueno, hace primero un paso de la frente en tu casa. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Se pasa de nivel. Pero les venía escuchando. No tengas pena. Vale. Pero les venía escuchando ahí. Sí, David. David me las está poniendo todas complicadas. Estoy yo asustada. Suele pasar. Te voy a cambiar otra vez el apellido. Ahorita vos estabas preguntando sobre los contenidos de la radio. Los contenidos de que vos viste el 25 de abril. Lo que pasa es que sí, cuando nos estaba hablando acerca de los contenidos, veo que es bien diverso. También quisiera preguntarle si hay gente que puede hacer programas a nivel nacional. O sea, que no solamente está solamente está a nivel urbano, solamente está a nivel de Ciudad de Guatemala, sino gente o colectivos que se han acercado de otros, como de otras esferas. Sí, esa es la intención. Hay una propuesta ahorita. Esa es la intención. Va a fraguar con abogados mágicos. Sí, lo bueno es que dice que cuando venga la gente afuera, eso sería genial. Además, tenemos que hacer como también alianzas a nivel centroamericano. Perdón, yo por ejemplo tengo contactos con radios, con gente de radios feministas en Centroamérica. Y pues en cuanto me desocupe un poco de chance, porque este es trabajo voluntario, ¿no? Poder también hacer la propuesta de poder... No creas que esté, no mucho. Bueno, no hablemos de ese tema. Duro 6 años voluntario y luego... Sí, bueno, la ley dice que los trabajos en comunicación no son profesionales, por eso no entramos en la tarifa de salarios. Ahí está, bueno, me diste una buena respuesta. Ahí está. Solo me dañó 7 años. Sí, bueno, aquí estamos de vuelta en tu programa de Pachamama. Le vamos a dar la bienvenida a Isabel Juárez y a David Juárez. Yo sí soy Juárez. Ahora sí, Isabel nos acompaña, Isabel Suárez también. Isabel Suárez, ahora te lo cambié. Isabel Juárez también es protagonista de esta iniciativa de Radio Urbana, que lleva muy poco tiempo, pero creo que la respuesta realmente ha sido grande. Yo les preguntaba sobre los protagonistas, y para que entráramos un poco a detalle de los temas que se están tratando, no sé si Isabel, si tú quisieras empezar con esto. Bueno, es interesante que la propuesta que hemos estado trabajando en Radio Urbana, y te agradecemos muchísimo el espacio y perdón por entrar hasta este momento, pero sí hemos intentado hacer válido el radicalmente democrático, por un lado, que tiene todo un contenido político. Por otra parte, tenemos la propuesta de que tiene que ser una radio incluyente, una radio que pueda ser las voces de las otras voces, que como David decía anteriormente, no llega a los medios masivos. Y acá nosotros podemos presentarles una parrilla un poco de educación integral en sexualidad, con el programa Calenturiando, el análisis político visto desde distintas miradas, con compañeros sociólogos, con compañeras sociólogas, la coyuntura que estamos experimentando, hacer análisis de coyuntura de las noticias de las semanas, ¿no? Así como hacer, bueno, sí, ¿qué pasó en el Congreso? ¿Qué pasó en el Legislativo? Sí, eso es el nuevo bebé. Ajá, ese lo gestamos el viernes pasado. Llevamos 2 programas, Uno y medio. Entonces, vamos así como probando, ¿no? O sea, los primeros momentos empezamos con entrevistas como sueltas. Bueno, la plataforma sí sirve, no nos da miedo el micrófono, sí puedo hablar. Claro, bueno, es que no es fácil. Sí puedo escribir, porque la cuestión de... Sí. David, que siempre está en controles, y entonces ya, 2 minutos, no sé qué, y el dolor en la panza, y vos decís... ¡Qué dolor de cabeza! Sí, va. Y luego, no, se cayó el silencio, la música no entró. Entonces, como todas esas emociones de empezar con este proyecto, también le pone como también mucho amor, pero también una gran parte de compromiso, porque no, a nadie nos paga, lo hacemos realmente voluntario, damos nuestro tiempo. Y también ahí se han ido sumando las chicas de hip hop que mencionaba David, diversexualizando, ¿no? Desde la diversidad LGTB como una cuestión amplia. Pronto vamos a tener Lesbiarte, un espacio específico de amigas lesbianas que quieran hacer su propuesta artística, política, social. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? La coyuntura también de pronto nos lleva, así como a Mauricio Chaulón, desde la historia, como los acontecimientos históricos que vos encontrás en nuestra historia, como de alguna manera sí tiene un reflejo, tiene un impacto hoy día en el 2015, en el 2016. Claro, ¿no? Y mira cómo él se la debe gozar con esta diversidad de temas que ustedes tienen, porque creo que lo que estamos viviendo hoy no se ha vivido en la historia entera. O sea, hemos hablado acá en Pachamama de momentos importantes en el caso, por ejemplo, de la mujer, sobre todo este mes, que se habla del tema, que mucha gente lo celebra, que mucha gente no. Y hablábamos de cuántas cosas en la historia han pasado fuertes para que hoy ustedes puedan hablar de un programa dedicado a mujeres lesbianas que hacen arte. O sea, realmente esto nunca ha pasado en la historia y es bien sorprendente, bien como enriquecedor la generación que estamos viviendo hoy. Y la colectiva urbana, supone, son chicas que están haciendo hip hop, con todas las expresiones del hip hop, entonces ahí es como otro mundo, joven, con otra propuesta, una mirada feminista diferente, anarquista, socialista, lo que tú te puedas imaginar, porque es una diversidad de chicas que están escribiendo, haciendo música, graffiti y cosas muy interesantes para el país. Y es que realmente el talento en Guatemala no tiene límite. Te digo que hace poco estuve en Circópolis, que va a repetirse de Panchorizo. Y veo estas mujeres maravillosas que salían, pero no había aquella cosa de diferencia en ningún sentido. Había una chica que montaba monopatín. Realmente era encantadora verla. Y bueno, las demás chicas ya había de otro tipo de artes, pero realmente es una integración urbana súper bella de vivirla y de poder vivir algo tan guatemalteco. Otra cosa que les quería preguntar era... ¡Oh, se me fue! Otra cosa que les quería preguntar era... Lo de la conexión nacional. Las conexiones nacionales. ¡Ah, gracias! Mírame. Normalmente hablamos de Ciudad de Guatemala, sí, pero muchas veces encontramos colectivos, sobre todo artísticos, en música, en diferentes lugares del país, que no se integran por la centralización. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? Porque realmente están abiertos a tantas propuestas. Pero también el desconocimiento de esa cultura en los departamentos. O sea, hacemos el análisis, hacemos la autocrítica de que los capitalinos somos los capitalinos. Ese narcisismo que tenemos nos hace ver como lo del interior o de las otras áreas de menos. O sea, el hip hop es de mareros, a veces les califica de esa manera, son marihuanos, ¿no? De ese tipo de cosas. O sea, ¿para qué vamos a hablar de homosexualidad, chish, en una sociedad conservadora, ¿no? Cuando hacemos la mirada hacia afuera, vamos a encontrar toda esa expresión cultural, política, étnica, social que podemos tener. Y la intención ha sido, David ahí tiene un proyecto de poder ir enlazando ese tipo de proyectos que podamos encontrar. De hecho, intentar hacer rescate de música para que podamos tener, o sea, un grupo de rock que canta en MAM, ¿no? Por ejemplo, un grupo de rock que canta en Cachiquel. Sí, o sea, ¿por qué no poder tenerlo y poder tenerlo acá mucho más cerca? La ciudad capital es una ciudad Cachiquel en su historia. Entonces, ¿por qué no ir rescatando eso? Y a partir de ahí, hemos estado ahí como pensando cómo lo logramos. Sí, parte de eso es uno de los proyectos o de las propuestas o de los principios que se armó antes de lanzar la radio es como hacer un vínculo afectivo y efectivo con los movimientos populares en todo el país, marginales de todo tipo, y, o sea, en ese sentido sí tenemos como que una obligación moral de informar y educar a nuestros oyentes sobre las realidades que se viven en otros planos, ¿verdad? Sí es uno de los principios que, como tú decías al principio, es todo eso debería estar en la página y no lo hemos terminado de definir y poner todas las cosas es que donde van. Son muchos detalles, ajá, y para pero, el tiempo que llevan es... Sí, pero, o sea, pero va, sí es uno la coyuntura de los principios, nos atropella todo. Es uno de los principios vincularnos desde el urbano con los movimientos rurales y con todo, con claro, todo, con toda la, la gente que está luchando por justicia y por un nuevo país, por un país distinto. O sea, es que esa es la visión desde lo ves como es incluyente, una radio incluyente, pues no debería de existir la palabra, creo, radicalmente democrática, sino que lo que pasa es que eso viene más de como los modelos de participación, de cuando decimos que queremos democracia radical, es donde las cosas se construyan desde abajo hacia arriba y no desde pequeñas camarillas que nos dicen y deciden por nosotros porque ellos saben más. No, sino que podamos organizarnos y construir gestión, nuestro país. Sí, gestión sí. del conocimiento. Y sí, por eso es sí. que es, se tiene libre acceso a, porque es un derecho. Y es que ya lo que decías es saber que todo lo tomamos como con pincitas, o sea, si hablamos, por ejemplo, de hip hop, que también había un grupo de hip hop ese día que yo estaba impresionada, mis hijos estaban fascinados, que como también con los festivales artísticos que se han hecho en Zona 4, te das cuenta de la por ejemplo, los chicos que hacen grafitis, que son una maravilla de artistas impresionantes. Como un discurso. Pero lo agarramos con pincitas como la misma democracia. Entonces, democracia, o sea, con nuestra conveniencia también. Claro, o sea, claro. Yo genero acá democracia, pero les doy la palabra cuando a mí me parece. Sí, eso sí. No está pasando, ¿no? ¿Cierto? La democracia cuando ya lo asumís políticamente como ese sentido de la visión del mundo que podés tener ya en cierto nivel de conciencia social, vos vas a tener el tema de la democracia como un estilo de vida. Claro. Ya no es como, ah, sí, el sistema suena bonito, esto y lo otro. O sea, es un estilo de vida que te creas que vivas en democracia. Entonces, para mí también es un sueño hacer radio en este momento, porque no lo había podido hacer en otros espacios, durante casi 20 años de hacer comunicación alternativa. Y por otro lado, vivir el proceso de paz, vivir toda la apertura democrática, y hoy que vos puedas decir, bueno, si podemos hablar y criticar al gobierno, no nos van a matar. En todo caso, nos van a señalar, nos van a hacer una mala campaña en Facebook, o qué sé yo qué, una llamada sospechosa, ¿va? Pero la cuestión de los asesinatos, eso, digamos, sigue siendo selectivo, es esa violencia estructural que sí tenemos, pero nos sentimos bastante seguros de poder hablar de los temas que están pasando, de decir claramente, decir, sí hubo genocidio, apoyamos a las compañeras de Sepúr Zarco, qué bueno que lograron justicia luego 32 años. O sea, ese tipo de cosas, tenemos mucha libertad porque creemos en eso y queremos expresarlo. No es solamente el discurso bonito, o sea, sí creo que... tenemos una diversidad de personas en el colectivo, de pronto es una locura, ¿no? 20 gentes, todos opinando, todos se caen aquí en su rollo, y no, vos aquí, no sé qué. Pero sí hay cosas muy concretas, somos muy concretos en donde estamos de acuerdo, y es ahí donde podemos expresarnos. También por eso hablaba un poquito sobre el presente. Este momento es único en la historia, y creo, y no se los quería preguntar cuando uno habla de inclusión, de temas que en algún momento lo dije con David, pero no sabía cómo desarrollarlo, de que muchas veces hay temas que nos da miedo hablarlos, sí, sí. Pero cuando he preguntado sobre el miedo, mucha gente dice, no, estamos viviendo en un momento diferente, el miedo se tiene que romper, el miedo, ¿crees que con esta inclusión de integrar, de manejar la democracia de una manera realmente radical, el miedo ya se pierde porque estás incluyéndolos a todos? O sea, no le estás dando la espalda a nadie. Yo creo que podemos perder una gran parte del miedo. O sea, el poder decir con Frida Rodríguez y el programa de Lesbiarte, que las chicas lesbianas vengan y nos comenten sobre su vida, cómo se descubren, cuál es su propuesta política, qué están hablando de las nuevas familias. O sea, sí se pierde el miedo, ¿no? Jorge López con Diversexualizando, educándonos sobre diversidad sexual, de qué significa ser homosexual, qué significa ser lesbiana, etcétera. Yo creo que es de las nuevas masculinidades. Lo de las nuevas masculinidades creo que todavía nos falta el ejercicio interno para luego llevarlo a la radio un poco más. Pero yo creo que más que perder el miedo, yo creo que más que perder el miedo es saber moverse aún con miedo. Y, esa, sí, y la gente sí. Igual sabe que los descalifican, saben que los van a atacar, saben que los van a hacer de menos en muchos ámbitos, pero aún así se paran y hacen lo que tienen que hacer. Sí, porque el miedo de todos modos lo tenemos instalado. Sí. En este momento estamos viviendo supuestos actos terroristas. Y todo eso lo vemos como una estrategia de poder volver a instalar el miedo y poder hablar de militarización. Y estamos viendo casos de presos políticos, estamos viendo casos de defensa de territorio donde hay represión. Entonces, bueno, la ciudad como que se fue calmando un poco la plaza, no tanto. O sea, sí nos seguimos juntando y seguimos hablando y seguimos analizando. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿van a volver a salir? ¿O qué? ¿O cómo lo vamos a manejar? Yo creo que es una cuestión que, como bien dice David, debemos saber movernos con ese miedo para poder seguir hablando. Está en nuestro DNA social. Sí, así es. Un miedo estructural. Exacto. Pues nos vamos al siguiente corte. Discúlpame que te interrumpí, Mayrita. Nos vamos al siguiente corte. Esperemos a ver si te podemos tener la sorpresa de Marta Gómez. Nos vamos al siguiente corte y seguiremos hablando de cómo nosotros podemos integrarnos también. Porque muchas personas de pronto, antes de escuchar este programa, no sabían, no. Entonces, de pronto ya se está regando la bola y diciendo, queremos participar, cómo podemos hacer un programa, cómo podemos ser parte de. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Ya volvemos con tu programa, Pachamama. Mire, pues yo sí quisiera hablar rápidamente, programa por programa, sobre lo, o sea, hacer un inventario, corto, no sin entenderme mucho. Porque también tienes invitados, o sea, tienen temas invitados. Sí, pues esa estructura es chévere de entender, porque queda como, o sea, como que la gente ya espera cuando tú organizas. A mí me costó mucho la estructura de Pachamama al principio. Ya cuando estructuré martes, miércoles y jueves durante el mes, ya la gente sabe a qué me estoy refiriendo, pero después de un montón de tiempo. Entonces mucha gente te dice todavía, pero mira, prendí el viernes y uno no es que el viernes no hay programa ni el lunes, sino martes, miércoles y jueves, y pero yo quería escuchar más de lo de nutrición. No, pero es que es cada mes, entonces, o sea, como que todo eso, bonito que lo, pues está bien que lo hablen. Hablamos eso de la parrilla de 12 a 12 y fin de semana de 9 a 9. De 9 a 9, no. De 9 a 9, sí. Igual sí que aprendí esas cosas. ¿Tenés ahí el estado de los programas con la parrilla? Sí, tenerse la parrilla me ayuda mejor. Yo aquí lo que tengo son los programas subidos que me da un indicio. ¿Comprimiste, ¿No lo habías imprimido? Siempre como para terminar recordando que estamos en el segmento de emprendimiento, ¿no? Para recordar que hay muchas cosas que sí se pueden hacer, así como ellos están. Y es que eso es lo clave, ¿no? Que ya que era algo que se me olvidó decir cuando estaba hablando, de ya no hay límites, o sea, realmente uno sabe cuánto cuesta, bueno, no sé, pero cuánto cuesta mantener una emisora, cuánto cuesta tener ese permiso, cuánto. El otro día un padre que estaba escuchando estaba diciendo que habían logrado comprar los equipos por una donación, pero que mantenerse eran como $7,000 mensuales. Yo decía, ¿qué? Una locura. Creo que eso es alquilar la frecuencia que algunas tienen. Claro, ellos lo que estaban haciendo era alquilarla. Yo decía, no. Pero es parte de lo que es el mundo. Pero entonces, ¿cómo el emprendimiento rompe esas barreras y realmente cree? No, todavía no pensé que ya iba a empezar. Mi sobrino cantó hizo una estrofa para la guerra, nada, él canta muy chévere. En Colombia, una cantidad de gente. ¿Ah? ¡Ah, sí! Mira, acá es donde puedo escuchar la transmisión, pero por ejemplo, en este momento, si yo le pongo play, aparece. Está sonando. Está sonando. Debe estar sonando. Y lo está prendido desde a las 12 debió empezar, pero nadie lo paró. Pero Facebook también lo tenemos la programación de hoy. Ya. Ya está publicada. Hola, Miguel. ¿Y José? Terapia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. Ahí está. Ahí está mi canción. Está bonita. Ahorita voy a decirle que no hemos hecho la presentación pública oficial, real, y que por eso estamos así, en este orden. Pero que pronto esperen noticias de cuando ya está el programa. Porque tenemos proyectos pendientes, proyectos de programas pendientes que incluir. Digamos que es por eso. No, pues no, sí. Es ese orden. Bueno, no sé, pero yo creo que tenemos cosas muy interesantes. Que también tiene que tener un espacio. Que nos estén pendientes, que próximamente vamos a hacer preferida. Tomar la decisión de empezar a programar temprano. Creo que agarró la canción de 7 minutos, tú. La introducción más larga que es. Sí. Es que ya sea en vivo, introducciones muy largas. Ahí está. Es larga la canción, No, pero dejamos sonar solamente. Son dos estrofas el coro y ahí vienen. Te prometo que voy a hacer esto lo más rápido posible, pues, para que la gente tenga una idea de vale. Todo lo que implica los programas. ¿Cómo está el sábado? Ahí está. La escuchamos entera, porque esta canción creo que en cualquier lugar esa era un regalo para ti. Para la guerra nada. Definitivamente algo que estabas hablando, Isabel, en el anterior corte, es que muchas veces cuando nos incluimos y nos... creo que es cuestión de respeto, ¿no? Cuando nos entendemos, cuando entendemos la posición del otro, que no la tenemos por qué cambiar, porque no tenemos por qué pisotearla, sino que desde mi posición, desde tu posición, podemos respetarnos y aprender a convivir. Creo que eso sería una gran diferencia. Apostarle al amor. Claro, apostarle al amor. Verte a vos como humana, independientemente de tus diferencias con las mías, sos humana principalmente. Todas las otras diferencias me dan la diversidad de conocer a una persona maravillosa. Mis reservas ahí. Porque, como dice la canción, para la guerra nada y para el amor todo. Entonces, tampoco vas a decir, ay, usted es guerrerista, y le gusta invadir países. Por supuesto, hay excesos y hay... Ya, pero no nos estábamos mechoneando, Isabel y yo, nos estábamos declarando nuestro amor. Totalmente, sí, así pasa. David, nos querías hablar un poco, y ya para terminar, un poco sobre los contenidos de los programas. Viendo que el tiempo apremia, solo les voy a comentar rápidamente los programas que tenemos a la fecha, porque el tiempo apremia. Los lunes, primero que nada, estamos al aire desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Programas nuevos el lunes a las 6 de la tarde tenemos Vivienda Digna Ya, que es de la Federación de Organizaciones y Asociaciones por la Vivienda y el Hábitat Popular. Estoy muy orgulloso de ese programa porque es una necesidad latente y que se sufre grandemente en esta ciudad por la vivienda. Los martes tenemos otro programa nuevo, Arte C, con la artista visual Audrey Hoven, que ella quiere tratar la incidencia política del arte en diferentes ramas. Tenemos el programa a las 2 de la tarde, La Niñez es Primero, el mismo martes a las 2 de la tarde, La Niñez es Primero, que trata de explicar toda la problemática que atraviesa la niñez y la incidencia política que hacen los distintos sectores para lograr nuevas leyes. Tenemos el programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que es una cuestión de pensamiento socialista totalmente, que nos pidieron el espacio y se les concedió, y hasta la fecha llevan 3 programas, están bastante interesantes, deberían escucharlos. Vamos Patria a Caminar, sí. Vamos uh-huh. Patria a Caminar. Qué a las 8 de la noche está el programa de Isabel Juárez, 1490.gt, que ya lleva diversidad de temas entre político, cultural, De análisis. El miércoles tenemos un programa que es muy bonito, que es Sonidos Halógenos, con el poeta, escritor y artista audiovisual Juan Calles, que tiene una propuesta bien bonita, bien poética, para presentar música, para la apreciación musical de propuestas que no se escuchan normalmente. Y una propuesta interesante, porque son grupos que normalmente no se escuchan en el área centroamericana. O sea, sí. De pronto nos da esos regalos de, ¿y ese grupo qué onda? ¿Dónde los hay? Sí, muy bonito. Muy bonito. La verdad es que es muy valioso, escúchenlo. El mismo miércoles tenemos ¿Qué ondas con Guate? Con Carmen Reina, que es una analista muy buena del Observador y activista de Guatemala ya. Socióloga feminista. Y ha tenido hasta la fecha muy buenos invitados. Uh-huh. Así de alto temas. Calibre, del Qué Observador, vale. Un filósofo que llegó anoche, que les recomiendo que escuchen la repetición. Ahorita la voy a editar para que la tengan lista. El programa de Sergio Castañeda viene después de eso, que está muy bueno. Este joven tiene mucho que decir. Joven escritor, sí, mucho, filósofo. Mucho. Se llama El Puesta Increíble. El Antidiscurso se llama. Las miércoles en la noche, Calenturiando, que es el que decías antes, que tiene una cuestión de formación en educación integral en sexualidad. Hablamos de erotismo. Entre el chiste y la educación. Lo hacemos con Mónica Calderón, una propuesta que ya existíamos en Facebook desde hace un año, con Calenturiando, nuestra fanpage, hablando siempre de sexualidad y educando ahí a quien quiera, ¿no? Y pues surgió la radio y decidimos hacerlo, y realmente pues estamos bastante contentas de cómo vamos ahí hablando. Sí, suerte con eso. Promete mucho. No me pasa por el tiempo. Teoría y Praxis es el jueves a las 6 de la tarde con Byron Garós. Como les digo, él activa mucho en distintas plataformas de desarrollo rural integral y mucho. Investigador social muy pilas. Teoría y Praxis se llama. De allí, Mauricio Chablón, que es un historiador con una maestría en antropología social de la San Carlos. Tiene un programa muy interesante sobre análisis crítico desde la historia. El viernes tenemos este programa de las chicas de Lesbiarte, a las 4 de la tarde, a las... está mi programa de Poetas al Aire, Diagonal Música en Resistencia, que lo que busca es devolverle un espacio a la poesía que le ha sido ninguneado por demasiado tiempo. Entonces llega la gente a leer a la cabina, se habla un poquito de sus textos, de sus motivaciones para escribir. Y por el otro lado, Música en Resistencia, que también los artistas urbanos y de todo tipo se han acercado, los entrevistamos, nos cantan y nos hablan también sobre el poder de la música como un arma política. Este es otro bebé que es recién nacido, que se llama Rock Conciencia. Esto es multiparto, ¿no? Rock Conciencia. Sí, todos los días estamos ahí con algo, ¿no? con distintos cientistas sociales que hablan sobre rock, básicamente, como raíz, sus distintas ramas, pero desde un enfoque político de ciencias sociales. Eso está muy bueno también, no es porque sea mío. No, porque Mario Castañeda, que le echó el primero, es un historiador buenísimo y se lo echó. Comunicador, historiador, hizo su tesis de licenciatura en historia sobre la historia del rock en Guatemala. No. Y le da la segunda parte de la investigación cuando estudia la maestría. Entonces la siguiente tesis es el complemento. Entonces nos regala un documento genial para que vos aprendas sobre rock. Pero mira, los quiero conocer a todos. Por supuesto. O sea, de una vez. Te vamos a buscar el espacio, el horario, para que vos llegues ahí. Con 15 horas de tu tiempo te voy a estar. Mírame ya, a partir de... Ya. Bueno, para terminar, porque aquí se acabó el tiempo. Hijos, con su programa Memorias, Relatos y Retratos, viene el sábado. Han hecho 6 programas a la fecha, todos con una carga muy fuerte en política, en la cuestión emotiva de pues sobrevivir a este conflicto que vivimos en Guatemala y de cómo, cómo se proyectan al mundo y sus luchas por la memoria. Una propuesta de colectivo de jóvenes que han sido víctimas directas, un poco más directas, ¿no?, del mismo conflicto, y que van recogiendo las historias de sus familias. Y otra gente que se identifica, pero que va ahí. La propuesta de juventud es realmente muy interesante para la memoria. Sabes que escuchándote decir toda esta programación, realmente te das cuenta del trabajo de sensibilización que ustedes están haciendo urbana. O sea, realmente entender a cada una de estas personas, hablando desde su profesión, desde su perspectiva, realmente te da una panorámica muy diferente de lo que significa una ciudad. Sí, porque sí, no solamente la ciudad es lo que yo vivo en el trayecto, en lo que hago, en lo que me entero, en lo que, sino es una comunidad entera. Y lo que hablábamos del amor, del respeto, de entender al otro, de escucharte, lo que ustedes están haciendo realmente es una labor preciosa. Y algo que, Mayrita, tú decías en términos de emprendimiento, es que ya no hay límites para la gente. O sea, ya está como represaria, o lo que significan los costos para poder hacer una difusión, o lo que significa una publicidad o algo así. Ya hay caminos y herramientas que te pueden ampliar. La tecnología de la información permite ese acceso libre, y es por lo que se está luchando la ley 4087. Sí, sí. Pues la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes 20 minutos, 15 minutos, media hora que nos conocimos con Isabel y contigo, David, que compartimos desde el principio del programa. Y Mayrita, te agradezco una barbaridad. Realmente conocerlos es una nueva manera diaria mía de sorprenderme con lo que sucede en este país y darme cuenta que realmente hay tanto que decir, hay tanto que aprender, hay tanto que informar, hay tanto que entender desde diferentes ópticas, no solamente de las que escuchamos en los noticieros, en la radio. Entonces, bueno, más allá de lo que yo estoy haciendo acá, realmente es muy amplio lo que nosotros vemos en Guatemala, y muchas cosas las que están por suceder. O sea que espero que sigamos en comunicación, y ustedes también poder conocer a todos estos protagonistas de los que nos estás hablando, gracias, David, y saben que el espacio está también abierto, porque pues lo más lindo de esto es que entre más gente se entere, mejor, ¿no? Sí, muchas gracias. Este solo es el inicio. Invitamos a todos los que ha quedado la inquietud, que se aboquen con nosotros, que nos escriban al Facebook, que nos escriban al correo, que es radiourbanaguatemala@gmail.com. En nuestra fanpage, si queremos participar, si queremos ser parte, que claro, quien quiere un espacio para hablar tal tema, tal problemática, búsquenos. O sea, está la puerta, está completamente abierta. Artistas que quieran compartir su música para que la podamos programar, sí, eso sería fantástico también, ¿no? Sí. Y que es incluyente, o sea, no te sientes como afuera, ni al margen, ni porque es incluyente, o sea, que todos podemos estar. O sea, que miren, yo la verdad que qué gusto conocerlo. Sí, sí, sí, así es. Ahí está. Y en el iCloud también. En la nube también. Bueno, claro, chicos, muchísimas gracias por este programa. Mayrita, te quiero agradecer una infinidad. Bienvenida, gracias que estás acá. Gracias por el jalón. Sí, José, gracias por esa música preciosa. Les prometo que un día pongo la canción completa porque vale la pena escucharla. Bellísima. Un proyecto también impresionante realizado por Marta Gómez y por su pareja. Bueno, nos vamos de nuestro programa de Pachamama, nos vamos esta semana.